Y para entender de economía, habitualmente llamamos a Adrián Ravier, que ya estamos nuevamente comunicados con él. Adrián, buen día. Marcelo Tiñano te saluda. Hola, buenos días, Marcelo. Es un placer estar de vuelta en el programa. Adrián, queríamos consultarte por un tema puntual, y que es lo que sucedió finalmente hace algunos días nada más con esta disparada del dólar, algunos centavos nada más, pero que tiene que ver con la pelea entre los Estados Unidos y China a partir de la devaluación de la moneda china. ¿Cómo se explica eso en los términos de la pelea que tienen los dos, Estados Unidos y China? Bueno, a ver, como docente creo que la mejor manera de explicar esto es hablar primero del mercado de cambios, que es un mercado que en general la gente no termina de manejar cuando no es economista o no ha pasado por un curso de economía, que es básicamente un mercado como cualquier otro que está determinado por la oferta y la demanda. Es decir, el precio del dólar va a estar determinado por las personas que quieren dólares para importar bienes, para hacer turismo afuera, para distintas razones, y por la demanda de dólares, o sea, por la demanda de dólares y por la oferta de dólares que viene por inversión extranjera directa, digamos, de empresas que quieren invertir en Argentina, o préstamos del Fondo Monetario Internacional, o cosecha, como tiene la Argentina, que siendo cosecha récord están entrando muchos dólares al país. Digamos, la dinámica entre los dólares que entran y salen del país determinan el precio del dólar. Eso como concepto general creo que es importante para entender lo que ocurre. Ahora, vamos un minuto a China. En China tenemos un mercado de cambios donde entran muchos dólares porque China es la fábrica del mundo, entonces exporta enorme cantidad de bienes. Si uno va, por ejemplo, a un supermercado en Estados Unidos, Walmart, todos los productos que están en las góndolas son chinos. Si uno va a Europa, todos los productos son chinos. Si uno va incluso en la Argentina, hay una enorme cantidad de productos chinos. Bueno, toda esa exportación de bienes hace que entren dólares en China y se va apreciando el tipo de cambio. ¿Qué quiere decir que se va apreciando el tipo de cambio? Quiere decir que el tipo de cambio va bajando. Y si el tipo de cambio va bajando, quiere decir que se va fortaleciendo el salario de los chinos en términos de dólares, que se van enriqueciendo con los dólares que van entrando. Entonces el poder adquisitivo del chino, en este caso, va mejorando. El problema que tiene China es que a medida que el tipo de cambio se va apreciando y el salario chino gana poder adquisitivo y es un poco más rico, su competitividad respecto de África, Etiopía y países, o la India, países que también podrían ser potencialmente a futuro la nueva fábrica del mundo por salarios bajos, se va perdiendo. O sea, que es lógico, ¿no? Un país que se convierte en la fábrica del mundo, que venía de un aislamiento total, un comunismo extremo, y de repente empieza a enriquecerse, los salarios van mejorando y van perdiendo la competitividad. Entonces, China, la manera que tiene de resolver esto es ir devaluando el tipo de cambio, es decir, empobreciendo a la gente, para tratar de seguir siendo competitivo, de seguir siendo la fábrica del mundo, y que toda la gente que vive en el interior de China poco a poco se vaya sumando a esa fábrica, a las grandes ciudades, lo que va ayudando de alguna manera a ir generando un desarrollo más parejo en toda China. A ver, Ahora, hay toda una discusión entre economistas sobre si la devaluación es una buena manera o no de hacer esto, pero China hace eso. El problema que está planteando hoy el presidente de los Estados Unidos, Trump, es decirle a los chinos, dejen de reducir su salario con devaluaciones, porque esa es la razón por la cual nos inundan de productos y no podemos competir con ustedes, y me obligan a poner aranceles para que ese producto tan barato, producto claro, de devaluaciones, no entre a Estados Unidos y barran con toda la industria y con el empleo americano. Lo que sería, digamos, el éxito comercial de China con sus exportaciones no se traduce en un mejor estándar de vida de los trabajadores. Bueno, sí, si uno compara para atrás las últimas décadas, el milagro chino es extraordinario. O sea, hay cientos de millones de personas que han salido de la pobreza y hay una clase media que se ha ido formando, que antes consumía arroz, ahora consume soja, consume carne, consume un montón de productos, claro, que además viaja por el mundo, que además educa, porque hay universidades todo el tiempo surgiendo. Visto para atrás, sí, pero digo, en estas cuestiones de la devaluación reciente. Claro, exacto. La devaluación va en sentido contrario. En la medida que China se va desarrollando y va mejorando el ingreso de los chinos, ellos pierden competitividad respecto del resto del mundo. Claro. Ahora, por el atraso cambia, el dólar que va ganando competitividad, producto de una razón de mercado que es que se están enriqueciendo de un proceso de desarrollo económico genuino. Claro. Ahora, al devaluar, dan pasos atrás. Ahora, el problema de la guerra comercial china es que Trump le está diciendo en algún momento tiene que parar con esto, porque todo el mundo, digamos, está recibiendo producto chino barato, y de alguna manera tenemos que poder competir porque también nuestras industrias necesitan, o sea, nosotros abrimos, sacamos los aranceles, abrimos para que entren todos los productos chinos, pero ya tenemos problemas. Ahí hay una discusión. Yo como economista diría, bueno, el problema de China, que sigan empobreciendo a sus trabajadores, nosotros nos enriquecemos de seguir recibiendo productos baratos y nos dedicamos a producir otras cosas, porque, o sea, de hecho, pueden producir, en Estados Unidos el 90% del trabajo es salario, perdón, es servicios, no es producir manufacturas, que es una idea que hay en general. Trump tiene también una posición más proteccionista, mercantilista, que, bueno, lamentablemente sufre el mundo en la actualidad. Pero lo que quiero decir con esto es tratar de entender la guerra comercial china, que lamentablemente impacta muy fuerte en esta Argentina, porque lo que estamos viendo ahora es que las monedas de todos los emergentes, incluida la Argentina, caen. Eso, en un momento de tanta inestabilidad o tanta volatilidad, o sea, por la propia volatilidad que tenía Argentina con las PASO, que es un quiebre electoral importante para lo que va a venir, para tener una idea de lo que puede venir y cómo van a actuar los inversores después de saber el resultado de las elecciones de las PASO, eso ya genera volatilidad porque hay gente que dice, no, mejor me salgo ahora de mis inversiones y cuando tenga el resultado de las PASO vuelvo si veo que el resultado es bueno o me quedo afuera si veo que es malo. Otros dicen, no, espero, bueno, hay un montón de decisiones individuales en la Argentina que generan volatilidad. Si a esa volatilidad se suma que ahora todas las monedas de los emergentes son golpeadas por un shock externo, se genera un problema. O sea, en definitiva, las elecciones en Argentina dependen en parte, en buena parte, del precio del dólar. Y el precio del dólar depende de factores locales y de factores externos. Pero hay dos shocks que pueden impactar al dólar y pueden dañar, digamos, la imagen del oficialismo, del gobierno de Macri, y en definitiva impactar lo que viene después. Uno es el shock político, un mal resultado en las PASO puede ser grave, y otro es un shock económico, que puede venir, por ejemplo, de esta cuestión de la guerra comercial china, que en definitiva impacta en todas las monedas, pero no sé cuánto el argentino advierte que lo que está pasando esta semana concretamente tiene que ver con un fenómeno más internacional que local. Y de esa manera, si alguna persona entiende que este gobierno no ha podido manejar la economía o que ahora tampoco puede controlar el dólar y demás, castigarlo. Y la verdad que estamos en una elección tan pareja que cuestiones tan sencillas como estas pueden dar vuelta al resultado final de la elección. La última, es verdad igual, sí, que hasta noviembre falta mucho, ¿no? Pero, claro, pero es determinante. En la última oportunidad que hablamos, habías hablado de un inicio de recuperación. ¿Se sigue...? Sí. ¿Se sigue viendo? ¿Se sigue percibiendo? Sí, es lo que muestran. ¿O está eso todo como congelado para saber qué pasa el domingo? Bueno, las dos cosas. Por un lado, el estimador mensual de actividad económica, que es un informe mensual que publica el INDEC, muestra cómo está la economía en números respecto del mes pasado y respecto de igual mes del año anterior, y no solo para el total de la economía, sino para sector por sector. Entonces uno ve ahí lo que la gente más o menos siente. El campo está muy bien, si comparativamente con la sequía del año anterior, y hay sectores como el comercio minorista que están muy mal, que vienen muy mal, digamos, ahora vienen un poquito mejor que meses anteriores. Yo calculo que el comerciante hoy siente que vende un poco más, que la economía empieza a estar un poquito mejor, pero todavía el dato es negativo comparado con un año anterior, con igual mes de año anterior. Ahora, en el agregado, la economía ya está mostrando actividad positiva respecto de un año atrás. Y mes contra mes anterior siempre va mostrando un poquito de actividad positiva. Eso dice que ya tocamos fondo y que Argentina ya está empezando un rebote. Pero en un escenario electoral como este hay mucha incertidumbre y yo calculo que las decisiones de las personas hoy son estas. O sea, me voy de vacaciones de invierno a la nieve, me voy a esquiar o espero. O sea, hay problemas de empleo, hay problemas de pobreza, hay problemas... Pero la clase media, digamos, ¿qué decisiones toma? ¿Voy, compro ropa, consumo o espero? Hay mucha decisión de mucha gente que no, que trata de atesorar lo, digamos, el dinero que le sobra del mes, por ahí atesorarlo y esperar comprar dólares, hacer alguna inversión también, porque hay algunas inversiones para hacer en para los que pueden, en plazo fijo, en comprar acciones, bonos y demás. Pero digamos, el consumo, el gasto, la inversión, las empresas que pueden invertir están esperando el resultado electoral para hundir capital en serio. Acá estamos en un momento muy importante en la Argentina, muy determinante para el futuro, que es que si gana Cambiemos y hay una continuidad de la política económica, dado que ya se hicieron los esfuerzos del ajuste y demás, puede venir una reacción del mercado muy positiva, sumado al acuerdo con la Unión Europea, sumadas a las reformas previsional, laboral, impositiva que se vienen hablando, que yo creo que son un hecho si llegara a ganar Cambiemos, más allá de las dificultades que van a enfrentar y la profundidad de cada una de las reformas, hay que ver qué se puede hacer. Pero me parece que todo eso van a ser resultados que el mercado va a valorar y en consecuencia va a venir un fuerte flujo de inversiones y va a ser muy positivo para crear empleo y bajar la pobreza y demás. A ver, mucha gente ve que estamos igual o peor que hace 4 años. Yo creo que estamos mucho mejor en los microfundamentos, si bien entiendo que la realidad social, lo que vive la gente en la superficie del problema, es muy muy malo, digamos. Hemos tenido 4 años de ajuste, de tarifazos y demás, pero bueno, todo eso hace que hoy Argentina esté preparada para crecer. Ahora, si vuelve, si gana Fernández, hay que ver si eso implica un retorno al kirchnerismo o si Fernández es un presidente un poco más pragmático y termina siendo algo parecido a lo que haría Macri en caso de ganar. Esa es la duda que hoy tiene el mercado. Si volvemos al kirchnerismo, hay que ver a cuál de ellos, ¿no? Pero a una idea de ser algo parecido a Venezuela, con controles de precios, con cepo cambiario, con default. La verdad es que como economista no puedo decir nada bueno. Para muchos dicen, no, pero eso no va a pasar. Este es un nuevo planteo y Alberto Fernández no piensa de esa manera. De hecho, ya hay cortocircuitos entre todos ellos, lo ha habido siempre. Sí. Y se ven en campañas que se nota, haciendo ahora. Se nota, sí. Pero bueno, el que toma la decisión quizás es Alberto Fernández, y si Alberto Fernández vota, toma como ministro un Nielsen, que es un poco más ortodoxo que Kicillof, entonces Argentina no iría a un default, no habría cepo, no habría controles de precios. Bueno, yo creo que eso es una mirada demasiado optimista en relación con lo que ha mostrado Alberto Fernández o lo que viene diciendo, lo que viene diciendo en los últimos días. Claro. Pero bueno, es una posibilidad también, y el mercado duda respecto de qué es lo que puede venir en caso de que gane esa fórmula. Para entender la economía, hay otro curso, otro nuevo curso de economía para no economistas, que vas a dictar. Sí, hicimos uno hace poco, pero bueno, ahora con la Cámara de Comercio vamos a hacer un curso que arranca el 2 de septiembre, todos los lunes a las 14 horas. Se tienen que inscribir directamente con la Cámara de Comercio de acá de La Pampa. Van a ser 10 reuniones, mucho más conceptual que lo que estábamos hablando recién. Vamos a hablar de historia del pensamiento económico, básicamente de cómo ha evolucionado la ciencia económica, de cómo trabajan los economistas con modelos, con supuestos, con teorías, con leyes económicas, cuáles son esos principios y esas leyes económicas que básicamente son consensos de lo que los economistas pensamos sobre un montón de temas. Y después empezar a trabajar más de, bueno, cómo funciona el mercado, qué es el mercado. Hablábamos recién del mercado cambiario un minuto, bueno, en profundidad cómo funcionan los mercados de bienes, de servicios, el mercado laboral, el mercado de dinero, el mercado de crédito. Después hablar un poco más de lo que es el dinero y lo que son las finanzas, hablar un poco de macroeconomía y de política económica, por qué hay tanta discusión entre economistas, debates hay sobre la inflación, sobre el desempleo, sobre cómo se resuelve. Siempre la pregunta de los asistentes termina llevándonos a hablar de la Argentina en cada uno de los temas, porque hay mucho interés en eso. Y bueno, vamos a hablar en definitiva de todos los mercados, de las políticas que los gobiernos pueden ejercer sobre esos mercados, de las consecuencias intencionadas y no intencionadas que generan en cada uno de esos mercados. Y creo que va a ayudar un poco a entender la realidad de la Argentina, que es muy compleja. Estamos justo en un momento que la gente quiere entender economía, necesita entender economía porque le impacta en el bolsillo todos los días Y no entenderlo es complejo, ¿no? Cuando uno va al médico siempre pide, ¿me puedes explicar por qué me pasa esto? Claro. ¿Por qué me duele? ¿Por qué? Bueno, esto es más o menos lo mismo. Nos está doliendo en el bolsillo, está generando muchos problemas sociales en muchos temas. Y bueno, es un curso básicamente para no economistas, lo que aborda desde profesionales de otras carreras hasta empresarios, empleados de comercio y también, por supuesto, gente que tiene, no sé, la secundaria completa o lo que sea, digamos. Es un curso general orientado a todos los no economistas que quieran aprender economía. El primer curso creo que superó todas las expectativas, seguramente este también lo va a hacer. Digo que hay una necesidad muy importante cuando uno discute de economía de ser racional en la discusión, más allá de las posiciones que cada uno pueda asumir. Sí, exacto. O sea, tuvimos más de 100 personas la primera clase y yo dije que, bueno, esto si hoy damos una charla de actualidad para entender lo que pasa en Argentina, suele venir un grupo de más de 100 personas que están interesadas en entender hoy lo que pasa. Lo que sorprendió de ese curso, el primero, es que hubo más de 100 personas que vinieron a las 10 reuniones y además, a medida que se fue corriendo la voz de que el curso estaba y que salía bien, empezaron a promoverse y mucha gente pidió venir a la segunda, a la tercera y a la cuarta reunión, con lo cual el grupo fue también creciendo en el transcurso del curso. Así que había interés por repetirlo y bueno, la Cámara de Comercio me lo propuso y agendamos los lunes a las 14 horas en la sede de la Cámara y bueno, están todos invitados. A partir del 2 de septiembre son 10 clases. A partir del 2 de septiembre, todos lunes, hay un flyer que está circulando por las redes, o la Cámara misma lo puede otorgar, que tiene exactamente las fechas. Bien. Que va a ser. Creo que no son los 10 continuos porque hay algún feriado en el medio. Está bien. Pero son 10 lunes. Siempre 10 lunes. Buena oportunidad para entender un poco más de economía y después poder discutir racionalmente y no creer que la economía es magia, ¿no? Bueno, es que yo creo que el problema y voluntarismo puro, claro. Obviamente es cultural, hay un montón de cuestiones muy complejas que se pueden abordar desde distintas disciplinas sociales. Pero no tengo duda que uno de los problemas que tenemos es la mala educación económica que tenemos los argentinos. Claramente hay un montón de problemas, pero mucha gente, por ejemplo, gente de la edad de mi padre, 70 años y demás, muchos creen que porque vivieron determinadas crisis, entienden todas las crisis, por ejemplo. Porque esto ya lo viví, se repite lo mismo, vuelven a aplicar las mismas políticas económicas. Y la realidad es que los elementos que determinan el resultado social son muy complejos y no siempre tienen las mismas causas o son los mismos errores y demás que teníamos tiempo atrás. Obviamente Argentina repite sus errores, repite políticas económicas, destruye instituciones y eso tiene necesariamente el mismo resultado. Pero da la idea, conocer a fondo microfundamentos que determinan el resultado social me parece importante y es un poco el recorrido más conceptual que hacemos en un curso de este tipo. Adrián, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, que haya más gente que asista allí para entender todos los días un poco mejor la economía nuestra de todos los días. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias Marcelo y seguimos seguramente en otro momento. Cómo no, muchísimas gracias. Era el doctor Adrián Ravier, doctor en economía, hablando con nosotros aquí en Libertad.